Yo la manjo, che pibe. Es la María, la mina del Caciolo Chacarita, aquel que pa' engrupir la yuta un día entró a vender de apuro ballenitas. La que fuera del barrio de las latas, hoy combatido de champán se mama y tiene el berretín la colifata de creerse al final que es una dama. Bate de que es la trompa de una estancia que le dejó una tía muerta ya por Francia en un reciente testamento hológrafo, y agrega mientras fuma un aromático que es la novia de un alto diplomático. Todo biógrafo, pibe, todo biógrafo.